Bueno, sabes que el otro día, en estas, me fui de. Estuve en París Ah, y lo que es la lucha, una ¿no? escapada el fin de Sí, semana. me escapé para luchar, me puse el chaleco Sí. y. Porque me encanta que. No es como las luchas de acá. La lucha de No. París es mucho mejor. Sí. Te juro que llegué al aeropuerto y me puse el chaleco y fui a bardearla. Todo el tiempo filmándome con una GoPro porque no sea cosa de que le tire una piedra a la policía y no esté filmado. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, nada. Tenía un amigo, le digo, boludo, filmame ya. Y estoy yo, aparezco, bueno, tirándole una. La policía nos tiró un gas lacrimógeno, yo se la devolví. Todo con el chaleco que lo compré. Hay una señora re barata, Ah, 50 euros, y lo mira. compré. Y nada, y después. Con mi novia nos sacamos una foto con los chalecos y de fondo París en llamas. Re Sí, bueno, ¿no? estuvo, es que quedó re bien, viste, te viste un montón Tuve de. una suerte. El Instagram lo tenía full, me sonaba. Sí. Y digo, chicos, estoy luchando por otro país. Es que yo te vi, las historias esas que subiste fueron. Estaban, a mí se me puso la piel de gallina y eso que estaba acá. Claro, bueno, Uno es que siento. sí. Después, nada, siempre hay un mala onda que me dice, y yo no te veía así luchar cuando fue acá. Por los maestros y cosas. Y bueno, chicos, o sea, el día que tenga una Torre Eiffel, Buenos Aires, por ahí hago algo, ¿entendés? Pero no es lo mismo. ¿Y qué era lo que por lo que luchaban vos? No sé, pero viste, yo venía de comprarme, imagínate, yo estaba, tenía una rabia interna, Claro. me había comprado justo el libro de Banksy, que Sí. está la nenita con. No, el montonero ese tirando flores. Y yo, o Sí. sea, imagínate, yo vengo con esa Sí. imagen. Yo Claro. vengo re revolucionado, ¿entendés? Sí, Entonces claro, y sí, es que dije. te pone pilas esa imagen. Exactamente, A mí dije. también, yo la tengo siempre ahí en en la calle, ¿viste? Al Sí, frente de claro, a casa. frente de casa. La tengo y salgo con una rabia y llego a la empresa y digo, chicos, vamos, vamos Vamos. a revolucionar Exactamente. Y todo. sabes qué, bueno, entonces sucedió esto, ¿no? Mientras muchos, muchos se iban a ver el partido Boca River, de mi núcleo hablo, ¿no? Se iban a ver yo sabes que me voy a París a bardearla. Y bueno, por suerte me traje muchas fotos. Un amigo tuvo la re mala leche, perdió el celu en pleno coso y el chabón se quedó sin fotos, se quiere Se matar. quiere Era matar, una foto que estaba re claro. buena, estaba un policía ¿Pegándole un negro? ¿Es no, esa que está. subiste vos de No, fondo? no, no, no. Estaba un policía huyendo de su propia moto y mi amigo que agarró un toque el manubrio así y se sacó la foto como diciendo le robé la moto a la Pero policía. el que tu amigo el que estaba musculosa, ese. No, no, porque ese, claro, no, vos estás confundiéndote con Wichi. Wichi no se Sí. quiso poner el chaleco Ah. porque le da vergüenza porque viste, los familiares lo ven todo el tiempo Claro, y viste sí. que él está por heredar la empresa y no quiere todo ese quilombo. Claro. Pero bueno, Wichi no, él iba, claro, iba musculoso Ah. para mostrar un poco los tubos, a ver si se levantaba alguna mina de la Claro, manifestación. sí. Pero el otro, coso que, por eso te digo, no hay fotos de él y se quiere Ah, matar. Dice, boludo, fui a Al París al pedo, al pedo. pedo. Me imagino, horrible, horrible. Bueno, es así, viste, qué sé yo. Espero ¿Y ahora vas ahora. a ir a otro No, no, lado? ahora hay que esperar dónde es el próximo bardo dentro de Europa. I can wait to see. Bienvenido 2019, bienvenido, a ver si esto está grabando, si está grabando. Bienvenido 2019, bienvenido a los... Hola 2019. Esto es el Parador Pink Moon. Sí. Acá estamos con unos choclos y unos tragos, todo caro, sí. Todo con arena, y de fondo van a tocar los Cafres ahora en un segundito, esperen sí. Nomás. Y bueno, para los que se quejaban, que Pink Moon, no sé, que no venía, bueno, acá está. Sí. Con calor, haciendo el programa, y abríamos con... Me voy a comprar un barquillo, discúlpame. Ahora vamos a hablar de eso, no mucho, porque si no todos los programas hablan de eso. Y por eso. Pero el barquillo... tengo recuerdos muy confusos del barquillo. Sí. ¿Tiene una ruleta, puede ser, claro, el barquillo? Claro, sí. Es un tambor con una ruleta. Y la girás, es como la del juego de la vida. Pero todo lo que ganás es feo, digamos, porque el barquillo no es rico. No, no. Lo que ganás son barquillos nada más. Claro. Te dicen cuántos barquillos te da. O sea, el tipo te cobra como si fueses a comprar 1000 barquillos y la ruleta va del 2 al 3. Pero barquillo es un cucurucho, sin nada. Un cucurucho aplastado. Ni siquiera dulce de leche tiene. No, no, es un barquillo. Si no, ¿cómo sería, barquillo? Si no sería cucurucho. Es un cucurucho, bueno. O sea, un cucurucho es un barquillo enrollado. Cónico, sí. Un cubanito es un barquillo redondo, cilíndrico. Sí, bueno. Claro. Y ahí vas aprendiendo las formas geométricas con los barquillos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿abríamos con algo? ¿Vos tenés ahí para abrir algo lindo? Sí. Dale. Abríamos con The Gowie Twins haciendo lindo, disculpas Gowie. Aceptadas. Los Gowie. O sea que alguien lo ofendió. Raro, igual. Que en estas bandas indie por acá no hay disculpas. No, disculpas aceptadas. Y recién era el super clásico, pero como que estamos en el verano y algo como con cierta cadencia veraniega, que era Hello Bender haciendo Hello Bender. Ah, Hello Bender. Que es de verano. Ah, es el tema de verano para mí de Pink Moon. Sí, sí, sí. Sí. Muchos hits, ¿no? Sí. Bueno, Marquitos, tenemos de todo porque hace mucho no hacemos el programa. Claro. Así que vamos. Yo fui al cine. ¿Fuiste al cine? Fui al cine. Bueno, vamos a arrancar O sea, tengo estrenos, ¿entendés lo que te digo? No voy a esperar a que lo bajen o que lo pongan en Netflix. Tengo estrenos, tengo películas que están en el cine en este momento. Bueno, buenísimo. ¿Y por qué fuiste al cine? Sí, sí. ¿Te pintó? Me pintó, viste. Ahora como volvió al Festival de Mar del Plata, dije, yo tengo que irme al cine en Buenos Aires también. ¿Por sí, qué sí, no? Sí. Sí, igual. ¿O qué? ¿Solamente puedo ir al cine Mar del Plata? Y pero que acá es todo Disney y Pixar. No. Y de hecho, si querés te cuento, ¿nos metemos en ese tema? Dale, me está gustando. Volví al cine Lorca, que era un cine al que yo vi grandes bodrios, pero peores. ¿Cuál es el Lorca es el que está... Burriquín, no. No, es el que está en Uruguay y Corrientes. Uruguay. Al lado está el Banco sí. Ciudad. Sí, al lado. Bueno, el cine Lorca sigue. Y yo ahí vi una película que se llamaba Sin Fin. Sí. Te digo. ¿No? Sin Fin. Que era una película que creo yo que el guionista... Yo no sé si era no sé si era el director Alberto Ure o trabajaba Alberto Ure. Sí. Que el guionista creo que era uno de los Pauls. Ah, era como una película, lo vi solo, por eso me acuerdo, estaba solo. Y yo era adolescente. Era un adolescente solo viendo una película de Pauls. Que era una película. Que era sobre. Una película sobre filmar una película. Claro. Que estaban filmando Casa Tomada, el cuento de Cortázar. Pretendió. Y de golpe. Al set de filmación lo empiezan a tomar como en el cuento. ¡Qué buena idea! ¿Eh? Sin Fin se llamaba, sin fines de lucro. Sí. Bueno, y volví a Lorca, donde, bueno, veía esas películas cuando yo era más niño. Ah, pues Lorca siempre tuvo un perfil más arty. Claro, por eso. Sí, sí, sí. Claro. Dentro de Corrientes era el arty de Corrientes, digamos. Después, obviamente no llega al Cosmos. No, pero el Cosmos era de Callao para allá. Es verdad. Que también es otro Corrientes, ¿no? Es otro Corrientes. Corrientes, sí. Corriente Norte es diferente. Sí. Y... O sea, Corriente es que se empieza a mezclar ya con 11. Claro, sí. Así que bueno, fui al Lorca y... ¿Qué fuiste a ver? Vi dos películas, fui dos veces. Sí, me copé y fui dos veces. ¿Qué fuiste a ver? La primera, la película Mainstream del momento, que la pasaba en el Lorca porque tienen que ganar plata también. La película de Clint Eastwood, la última película de Clint Eastwood. ¿Cómo se llama? Mula. La Mula. La Mula. Fue una situación hermosa la ida al cine. Sí. Porque era como. ¿Te acuerdas del Festival de Mar del Plata cuando se hacía en marzo? Sí. Que era todo mucha. Mucha vieja. Promedio de edad, 85 años. Sí. Bueno, sí. Yo era el más joven. Sí. Y yo era el más joven, claro. Es lo que te iba a decir. Igual después sospecho que eso debe pasar siempre. Pero en todos los. ¿Se levantaban ahí también? ¿Eh? ¿Se levantaban ahí no, también? No. Eran todos fans. La gente que no se levantó ni uno, claro, a ver la película. Y la película es una película escrita, protagonizada y dirigida por Clint Eastwood, sí, a los 90. ¿No era que Gran Torino iba a ser la última de él? Sí, por eso. Bueno, a los 92 años una esta, una más y no fue mamá, que es una película muy rara. Pará, está re reaccionario el chabón, ¿o no? La mula no es... Él es la mula. Ah, bueno. No. Yo pensé que estaba medio patriota. La película es como si fuera... Alguien vino y escribió un guión de un viejo de 90 años que lo usan para transportar droga de un lugar a otro en Estados Unidos porque el tipo nunca le hicieron una multa y nadie iba a sospechar de que ese viejito lleva 500 kilos de heroína en el baúl. Claro. ¿No? Y un chabón vino, para mí es así. Viene y dice, che, tengo este guión. Perfecto. Mira, le gustó mucho a Clint. Claro. Clint hizo el guión. Clint dice, yo hice este guión, me parece que está bueno. Y ahí dice, sí, pero hay que ponerle un poco de... Ayornarlo, Clint, porque los tiempos cambiaron. Claro. Bueno, voy a meter un par de chistes, dijo Clint. Ah, chistes. ¿Por qué? ¿Te cuento un chiste? ¿Y ahí? Sí. Se baja Clint en un parador y hay como unos motoqueros, ¿viste? Sí. Están arreglando una Harley Davidson y él se baja y dice, Harley Davidson, no sé qué, motos, choperas. Sí. Uy, dice, viene caminando y dice, una H354, esa la manejé yo en el 52. Sí. Lo que te sabe, muchacho, ¿sabes lo que te pasa ahí? Que está fallando el carburador y se da vuelta, no soy muchacho, le dice. Eran todas chicas machonas. No. Y dicen, somos... ¿Qué, de espalda de pelo? Sí, y somos... tipo Benigil. No, pero... somos lesbianas de no sé qué. Y él dice, bueno, perdón. Claro, y el público de Clint en el cine. Es el público. Bueno, y así, muchos chistes de ese estilo. Es como Jason cuando... ¿Qué pasa? No vengan todos que parece que estuviera regalando Viagra. Catopo de actuales. Era una película... cuyo público eran viejos, que se iban a reír esos chistes. Me llamó mucho la atención. Es como Corona. Sí, pero después decía, claro, Clint tiene 91 años. O sea, toda la gente que estaba alrededor mío, en el cine, estaban viendo a su estrella. Claro, claro. Yo era el que estaba errado ahí, en ese contexto. Y así que bueno, era todo eso. Es raro, sí, mainstream a full. Claro. Pero era tan bizarro estos chistes que metía como ayornados a la época. A la época, claro, por eso. Que era como rarísimo todo. Un guión hiper clásico. Esos son, se hacen solos. Pero ya. Bueno, y había un par de. Y hubo un par de chistes de esos igual que estuvieron. Ah, ya está, ya cuesta medio viejo. Al final ya me reí. Sí, ya me reí. O sea, cuando el target ya me tocaba más para mi edad, ya me reí. Claro, ¿viste? Sí. Así que bueno. Después vi otra película, pero te voy a hablar más adelante. Sí, que bueno. Me gustó más. Marquitos, hay cosas que yo tengo anotadas un montón que no sé si las dije. Si las dije, vos me haces una chicharra y me decís que las dije. Una cosa, estoy orgulloso. Yo no sé si lo dije al aire o no, pero estoy en Alternativa Teatral. ¿Lo dije? No. Bueno, llegué. Pará, ¿cómo estás en Alternativa Teatral? Llegué. También vos hablas cerca, porque después me decís. Sí, no, bueno, estoy acá. Este es el mío, este es el tuyo. Mira, esto es fácil, así, y este es el mío. Bien, dale. Estoy en Alternativa Teatral. ¿Y cómo estás? ¿Cómo llegaste? Por lo del Ditela. ¿Vestuarista? No, cosa del Ditela, la música que dice. Pero llegué. Martín Zurita de Alternativa Teatral, no lo puedo creer. ¿Y qué dice? ¿Música contentísimo. ¿En dónde? Y el coso es de Ditela. ¿Y qué es el coso? Así dice, el coso el de Ditela. El coso de Ditela. Pero no era una exhibición eso. Marcos, fue una obra de danza contemporánea. No me invitaste. Yo no fui. Me cagaron a pedo por eso. No fui. ¿Pero se ofendió? No se ofendió mucho, pero me dijo: sos un boludo, no viniste, me dijo el chico. Sí, claro. Y la verdad que, bueno, pero no tengo. Pero pará, era danza contemporánea de Ditela. Era como una especie de homenaje a la parte de danza de Ditela. Entonces hicieron un par de obras, ayornadas algunas, con cosas de ahora, pero respetando las cosas de. O sea, musicalmente tuvo que hacer. Ponían en la original, ponían como un tema de Palito Ortega, que era lo que sonaba, y lo hacían medio de forma, y yo agarré un tema, y yo hice como una especie de como un house fiestero, pero sampleando cosas del 60. Hice eso, y después hice otras cosas. Después hice un quilombo, está bueno eso. Después ruidos, cacerolas que se rompen y eso. Mirá. Y zafé. Total, esto no lo creo que lo escuchen. Zafé, me querían presentar a la mina, a la vieja creo que no sé si no es esa Marilú, no sé si no es Marilú. Si no es Marilú, te le pegan el palo. Ah. Y es como un emblema del Ditela de la de Sansa, que es la que amiga de Miguel Abuelo, todo así, esa, claro, una, y bueno, claro. Y yo digo, imagínate si me lo hubiesen presentado, que me venga a hablar de la musa, yo me volví a loco, ¿viste? A mí, yo soy muy fóbico para esas cosas, ¿viste? Pero, por más que seas Marilú, lo siento. Marilú. No sé si igual era Marilú. Marilú Harris. No sé si era Marilú. O estaba seguro, había una obra de ella, pero sí. No sé si era esa que me iban a presentar. O sea, ni saqué. Vos sos un. ¿Qué? Sos la guita. Sos un sicario. ¿Cuánta guita hay? Un sicario. No, porque me interesaba, obviamente que me interesaba, porque de hecho hice unas cosas, estaban buenas. Lo saqué en un EP hace poco. O sea, no está entero, pero sí. Saqué un EP con esas cosas que. Sí, que yo lo escuché en Aspen. Claro, en Aspen, sí. Pero no fui. No me gusta el teatro, ¿qué voy a hacer? Te estás perdiendo. Y las obras de Nacho no vas a. Ahora, no me rompa el repone. Ya veo la foto y no me gustan. Perdón, Nacho, pero no. Ignacio Bartolone repone la de la difunta Correa en el Cervantes. No, por Dios. El 14 de febrero. Todo, yo lo quiero, vos sabés, todo, pero a mí, viste, ya veo las fotos y veo un capitán, un marinero. No sé. Esa es la voz. Bueno, no sé, ya esa no es me la gusta. Voz. Ya, no, tengo siento, el libro con las obras, podés leerlas y ver si te gustan o no. No es lo mismo el teatro leído que el teatro actuado. No, más vale, sé que no. El teatro actuado es mucho mejor. Tiene que sacarlo en cómic. Que a él le gusta el cómic, podría sacarlo en cómic. Y bueno. Bueno, la cosa es eso. Estoy en alternativa teatral, lo quería decir. Está bien. O sea, vos estás en alternativa teatral y yo no. Digo, ¿viste? Punto. Me encanta. Qué injusta es la vida. Sí, bueno, estuve viendo varias cosas, Marquitos, sí. No sé si hablamos. Esto seguro que no, porque lo noté ahora que está con otra lapicera. Pues mira, ya es tan viejo este papel que hay. Sí. Vi en Netflix una plataforma que es muy innovadora, que pone cosas frescas. Sí. Un serie documental de asesinatos, que son los que me gustan a mí. Sí. Que está lleno encima, ¿viste? Cada vez hay más. Pero si aparte Estados Unidos tiene más casos de asesinato que, claro, que cosas. Proyecto Williamson se llama. Ajá. ¿De qué trata Proyecto Williamson? Como dije recién, es de asesinatos en un lugar que se llamaba Ada. Que no vimos algo en el festival de. ¿Cuál fue el pueblo ese que vimos el documental? ¿No era Ada? No, era otro. Era otro. Bueno, esto también es ahí en la profundidad, ¿no? Así que y lo decía, a mí cosas que me gustan, ¿viste? Asesinatos con tipos con sombrero texano. Claro. ¿Viste? La policía media corrupta, media sospechosa, culpan a unos white trash. Claro. Débiles mentales. Así que eso está muy bueno. Y visualmente, las partes recreadas, es muy parecido a Errol Morris, el sistema. Ah. ¿Viste? De Team Blue Line, que las partes como actuadas, las patrullas, todo, tiene mucho de eso. Así que yo creo que debe ser fan el director. Uh-huh. Pero que tiene de malo, que son 6 capítulos que no, y se que puede se cuenta en uno, que es lo que tiene las series documentales. En 3 te diría, no te digo por ahí en uno, pero en 3 capítulos. Yo empecé a ver uno la otra vez, ya ni me acuerdo de qué era, y que me pareció eso. Que ya era. Ese estirar. Ya empiezas a estirar desde el capítulo 1. Si ya en el capítulo 1 estás estirando, es que esto va para largo. No, acá 3 capítulos en la banca. Igual está bueno, el caso está bueno, ¿no? Sí. O sea, matan a una chica como una mesera y le escriben en el cuerpo con el ketchup. Ah. O sea, a lo Helter Skelter de coso. Así que bueno, véanla. Porque ¿cómo se llama? Proyecto Williamson. Bien. Así que bueno, y después una cortita que voy a ir acá, cortita al pie antes que de pasarte la posta, como los Beastie Boys, ¿no? Sí, claro. En este verano, sí. De Pink Moon. Me vi una Alex Cox haciendo con el guión de un cuento de Borges. Ah, mira. The Death and the Compass. Ajá. Se llama. Eso es la fiesta. Martín Crespo está. ¿Por qué? Ah, es verdad, The Death and the Compass con 2 S, claro. Así que esta peli, muy, viste que Alex Cox, yo creo que los fanáticos de Fierro, de los 80. Sí, la revista Fierro. Sí, los fanáticos de la revista Fierro. No los de Chevrolet. No. Alex Cox debe ser uno de los pocos tipos que logra el cómic en una película, pero ese cómic, el cómic es de esa época. Como nadie. Es muy, muy destacable. Es muy raro que Alex Cox no sea más famoso, ¿no? Yo creo que. Capaz que sí. No, digo, ¿cómo? Porque sí, Nancy fue famosa. O acá fue famosa. Ah, pero sí, Nancy. Fue como la de los Doors. Sí, digamos. Claro, es una biopic sobre dos personas que son más famosas que la película y siempre van a ser más famosas que la película. Claro. Pero digo, es muy raro porque si vos ves la filmografía de Alex Cox, decís, es el típico chabón que después le dan algo grosso de Hollywood. Sí. Y es como, no sé si la habrás rechazado, porque es muy raro que no le hayan ofrecido grosas, ¿entendés? También es otro momento, porque él está justo en una bisagra en donde todavía el cine. O sea, no es como ahora que cualquier chileno filma una película y ya le ofrecen filmar Harry Potter. Sí. Es como. No, bueno, no, igual ya sé que ahora es así. Pero igualmente en esa época. Además también es inglés, Alex Cox, ¿no? No. Creo que sí. No. ¿O no? No, no debe ser o yanqui o mexicano, porque tiene muchas cosas con México. Él todo el tiempo está de salir de la frontera. Eso se podría buscar rápidamente, pero. Sí. No, el tema es que es el al contrario. Yo creo que todos sus parientes. Sí. Y de esto, de hecho, hasta John Waters, si querés mirarlo, también tuvo su oportunidad más hollywoodense. Así que acá vemos una intrusa, que se está agarrando un chupete. Sí, se está robando el chupete. Así que bueno, pero digo bien. Que es raro que no le hayan ofrecido algo, o él rechazó por ahí, ojo. Sí, ¿no? quizás. Pero vos lo ves, que ellos Charmus, todos empezaron en 80s como él. Yo le ofrecieron filmar la vida de Horacio Guaraní, que quedaron porque quedaron después de. Es muy cómic, se puede hacer, Horacio Guaraní es re cómics, ahora que lo pienso. Sí, es. Pero espera, Repoman. Con un poncho antibalas. Bueno, pues eso ya es medio Marvel. Horacio Guaraní por poncho, Marvel. Un poncho antibalas, porque hay mucha pica con Mercedes Sosa, que es la otra. Bueno, eso hay que empezar. Eso hay que hacer con nuestra tierra. Ahí tenemos que empezar a hacer nuestros próceres, empezar a moverlos. Sí, si lo vamos a dejar ahí donde está, no pasa nada. Sí. Entonces hay que empezar a mover nuestra cultura y todo. Y es verdad eso. Sí. Atahualpa como un Yoda. Sí, Kiss filmó Kiss contra los fantasmas. Sí. ¿Por qué acá no se hacen películas? Bueno, no digo Atahualpa. Con Javier Portales. Sí, pero Japachi no es argentino. Bueno, los faunos hicieron su película. No, bueno. Pero eso no son películas. Pero no son películas de ciencia ficción. Perdón, tengo que. Sí, pausa. Bueno, son pausas que va a haber en el programa. Sí. Porque estamos en el mundo del juguete. Sí. Haciendo el programa, transmitiendo en vivo. Siempre quisimos hacer un programa ahí. ¿Existe el mundo del juguete? Sí. Sí, el mundo del juguete. El Duende Azul no existe más. Ah, no sé. No, Duende Azul. Ahora está Apio Verde también. Apio Verde. Y Tío Mario. Y Zebra, claro. Pero sabes que son muy. Ya ni gana le ponen, ¿viste? Ponen como los Transformers para los pibes y algo rosa para las chicas. Sí. La mitad del local es rosa, la mitad es Transformers. Sí, y autitos. Así que sí. Bueno, volviendo y terminando con Alex Cox de esta injusticia, porque yo estaba por decir de que Repoman, ¿por qué no es una película mainstream? O sea, ¿por qué no es una película que pegó? Si bien tuvo su éxito el videocassette, sí, pero tiene que ser más. Bueno, pero ¿por qué? ¿A vos te gusta? No, sino porque me parece rarísimo que todo su entorno de ochentoso, el cine de su entorno de los ochentas, todo le fue súper bien, y a él no sé si le fue tan bien. Quiero que tenga plata Alex Cox. Ah, ¿vos querés eso? Sí, quiero eso. Bueno, y llamalo y preguntale cuál. ¿Tenés plata? Cuando vino acá a Mar del Plata, igual se lo ve feliz al tipo. No, de hecho, cuando vino a Mar del Plata, él pensó que él entendió que le ofrecían un mar de plata. Claro. Y por eso vino. Y llegó y entró y se encontró con los lobos marinos. Bueno, Marquitos. Y Tita Merelo. ¿Tenés algo cortito? O todo tenés que explayarte como si fueras. No, tengo que hablar mucho de. Sí, bueno, vale, algo cortito. ¿Viste Mandy al final? Mandy, sí, la vi en Mar del Plata. ¿La viste en Mar del Plata, Mandy? Claro. ¿Qué te pareció? Hasta la mitad de la película es una película, y muy buena película, para mi gusto, la mitad. Y la otra mitad es como que se descarrila y sigue por el camino de la descarrilización. Ajá. Lo que sí tiene es que cuando la estaba mirando, fue con nuestro padre fuimos. Sí. Yo dije, esta peli, verla en cine tiene un plus. Claro. O sea, yo esto en mi casa no me provocaría ni un cuarto de lo que me está provocando ahora, que era Doom Metal con esas imágenes medias rosadas y eso estaba bueno, pero digo, esto es de cine. Ah. Pero ¿qué pasa? Y después la mitad de la película, cuando empieza el humor, cuando se empieza a hacer Evil Dead la peli, ahí la caga para mí. Sí. En cambio, la primera parte, que es cuando que no se sabe nada y el culto, me encanta eso. Bien white trash, eso es de esa gente que me. Hasta ahí perfecto. Sí. Y hasta, es más, te diría, hasta la parte de los Carpenter, me gustaba todo eso. Sí. Pero después cuando empieza la venganza... El hacha esa que se pone a hacer. A partir de que se pone a hacer el hacha con los anteojos oscuros. Se toma el pase. Ah, y empieza a tomar todo el buen. Bueno, sí. ahí ya... No es que la caga, pero sí ya vi muchas de esas. Entonces, dame otra cosa si vas por otro camino. Claro. Así que, ¿qué? ¿Vos te pareció eso? Yo que no la vi en el cine y todo, me pegué un embole. Sí. Igual, ojo, me gusta. Prefiero que haya Mandy. No. Está bien. Y... Yo entiendo eso. Pero la verdad es que pensé que era mejor. Es del tipo de venión de Black Rainbow, ¿no? Ah. ¿Eran? Sí, creo sí, que sí. Sí, sí, sí. Porque qué groso tienen el griego ese. Qué bueno, qué groso Crimson. Igual me imagino escuchar Crimson en el cine. Ah, Crimson. Cuando arranca eso. Con Crimson en el cine. Sí, groso. Raro. El... Aparte, yo me estoy recordando de que la gente encima festejaba los chistes y era estaba excitada la gente, sí, así que eso sí, también. Porque Crimson en el cine, ¿no? Ah, eso Crimson, la mitad no se cuenta que era Crimson. Y después también otra cosa que me pareció fue, bueno, justamente esta cosa media de hacerlo, sí, como cómic, como algo... Hay detalles tontos, yo a esta altura, si me das Crimson, te haces el loco de poner Crimson. Sí. Porque ahora ya lo viste, yo sé, sí. Me das la mano, pero... Sí. O sea, la remera Black Sabbath, ¿para qué? Poneme una remera claro, más rara. Poneme claro, una remera más rara. Claro. Black Sabbath a esta altura. Sí. Sí. O por MTV. Mirá la ecuación que te hago. Entonces, haceme una. ¿Qué ecuación que hiciste, eh? Haceme una locurita más. Una remera de un más loser. Y pero el tipo tiene que vender la película. Bueno, pero no la vas a vender. Esa película por una también remera Black Sabbath. Sí, también se vende. Porque ahí el tipo que pone la plata, ¿sabes? Lo conoce. Y si te pone a suéter, una remera de suéter, no lo conoce. No, verdad, sí. Y de hecho se arranca con un tema de Zabaleta, de esos picantes. Doom Zabaleta. Claro. O viste cuando a Fito le encanta decir que Ciudad de Pobres Corazones es oscuro. Es oscuro. Imagínate. Sí. En esta puta ciudad. Claro. Y arranca ahí. Ahí tenés. Eso es oscuridad. ¿Viste? Para alguien que escuchó tres discos, es oscuridad, ¿no? Sí. Bueno, Marquitos, vamos a una pausa musical. Dale. stranger's heart without a home. You put your hands into your hands. And then it smiles, cover your para ir a ese la banda de sonido que tendría que haber sido de Mandy. Empezamos con Massey Star, claro, haciendo Fade Into You, un clásico, sí, que lo hizo Joe Massey cuando vino a Niceto. Ajá. Hizo una versión y después estupendo haciendo Vida Vacía de Los Encargados, que para mí es, me encanta la versión esa que hizo estupendo, que está en ese homenaje, que se, no sé cómo se llama el homenaje a Los Encargados, pero que está en YouTube y en Bandcamp, así bien, que ahí pueden escucharlo. Bueno. Así que bueno. Bien. Que también podría ir en Mandy, porque termina con unos ruidos ahí que tranquilamente podría ir en Mandy. Bien. Marquitos, ¿qué más tenemos? Uy, un montón de cosas. Hay tantas cosas. ¿Sabes? El otro día estaba escuchando... No sé por qué habían pegado un lote de CDs y escuchando, viendo. Y había un disco de Lisa Germano. Lisa Germano. Y puse Lisa Germano en casa. Sí. Y porque está bueno esto, ¿no? Comunicar que nosotros somos viejos, cuarentones. Claro. Ya los dos podemos decir que somos cuarentones. Sí, sí. Y que venimos de la revista Spin. Sí. Y de todas esas porquerías. No vas a hablar de... Lisa Germano, me acuerdo, en la época. Sí. De Juliana Hatfield. Lisa Germano eran las chicas del momento. Christian Hersh. Christian Hersh. Bueno, y yo puse, claro, 4ID Lisa Germano. Y viste que 4ID, cuando lo puse, digo, qué hijos de puta estos tipos. Que de repente te das cuenta que 4ID eran dos dueños. Pero tranquila, o sea, era uno que le gustaba los Pixies, le gustaba las Breeders, le gustaba todo. Y después uno que le gustaba Dead Can Dance, le gustaba Deep Mortal Coil, le gustaba esta porquería de Lisa Germano, que es como medio world music, dark. No, nunca escuché a Lisa Germano. No, por Dios, escuchá, aunque sea un tema. Bueno, ahí estaba bueno, porque eran nombres que teníamos todo el tiempo en la cabeza, porque estaban las publicidades por todos lados, estaban las revistas, y no teníamos la chance de escucharlo. Claro. Y me parece que ahí ganamos algo. Claro. Una falta de contaminación. Sí, de escuchar, porque si hoy escuchas todo. Yo escucho todo. No, bueno, pero hoy tampoco tenés tantos nombres presentes así. Yo escucho, y porque ya no hay más revistas. Yo escucho de todo igual, ¿eh? Sí, no, eso está muy bien, ¿eh? Sí. La cosa es que. Me gusta la buena música a mí. Yo escucho todo, claro, Me gusta la buena música. Sí, eso es verdad. Sí, lo doy fe, ¿eh? Sí. Y bueno, y me di cuenta que Lisa 4ID es world music. La mitad, ¿no? La mitad de 4ID. Ahí tenés un llamado. Sí, tengo un llamado. De un escucha. Sí, voy. Y otra cosa que me di cuenta, aparte de lo de Lisa Germano y del lado world music de 4ID, se me había pegado un tema de Police. Ah. Y lo quise buscar. Y entonces me tuve que fumar muchos discos de Police para ver buscar ese tema. Y me puse a pensar que The Police es igual a Maná. Es posible, sí. No, tipo, la, la, la, la. Y el otro hace la, la. No tengo tanto. Y esas cosas. Escuchado a Maná. Maná, ¿cómo no escuchaste Maná? ¿Nunca subiste un taxi? Sí, el de la mariposa, el único que conozco. Bueno, es igual a Maná The Police. Y me gusta para el que dice que. ¿Viste? El que te defiende The Police como algo. Bueno, el que dice, pero, dice punk de Police. Claro, pero The Police es esa banda que es una de las bandas más defendidas cuando y no tiene ningún argumento. No, ninguno. Y es muy gracioso el costado de reggae de Police. Eso es como lo más gracioso. Pero bueno, la cosa es que este tema que yo decía, aparte lo peor que como él canta como un gato, como el de Maná, no, no. Claro. Yo tenía en la cabeza eso todo el tiempo. No, no, no. Y era como de uno de los últimos discos de Police. Y yo tenía en la ¿Cuántos cabeza... ¿Cuántos discos tienes de Police, por ejemplo? Creo vos que estuviste investigando. Y estuve investigando, tiene como 6, creo. 6 discos. Yo conozco solamente el de Locoso Digital y el de Locoso de Colores. El Locoso de Colores, que están ellos. Ah, hay una foto en blanco y negro también. Como Soda Stereo, que es con ellos. Bueno, Soda Stereo. Bueno, un homenaje a Soda Stereo. Claro, exactamente. Sí. El de las letras, claro, el Rosata. Aparte se hacían esos nombres, haciéndose los locos. Synchronicity, ¿no es? Bueno, Synchronicity 2. Ah, es el tema que yo te decía. Ajá. Na, na, na, na, na, na, na, na. Yo no sé por qué en mi casa lo tenía medio post-punk. Y digo, che, mira vos, este. Y no, era una porquería. Después lo escuchás al tema y los arreglo. Y ahí escuchando de Police me di cuenta, esto es Maná. Está bien. O sea, si viene uno y te dice algo de Police, uno que le gusta el rock, dice, pero es Maná, quiero verle la cara. Te voy a decir que no, nada que ver, no, eso es sordo. Es Maná. Pero escuchaste esta parte donde dice lo de la mariposa. Claro, por lo menos Maná le entiendo la letra que me dice de la mariposa. ¿Cómo era el otro tema de Maná? Mariposa traicionera, no me podía acordar. No, bueno, pero hay unos, los temas rock de Maná es de Police. No, yo ya de Police. No te sé diferenciar el tema rock. Bueno, tiene. Pero el ojo, no es porque no me subo muchos taxis. Vos te subís muchos taxis, ¿verdad? Sí, no, ya no. No, vos escuchabas Aspen. Bueno, escucho Aspen, sí. Pero en Aspen no pasan en castellano. Ah, mirá. Eso bien nazi de Aspen. Me encanta eso de Aspen. Sí. Así que igual me encanta que tienen que vivir de algo Aspen. Y las publicidades, a veces hay publicidades en Aspen de supermercado, no sé qué, con medio cumbia, todo, y eso se deben volver loco. Y ellos tienen una coherencia interna entre. Y escucha esto, qué bueno que está. Decime si no hay que hacerlo para proponerle a Aspen eso. ¿Viste como en el tenis que las publicidades tienen un tono para que no te vuelvan? Aspen tendría que hacer, claro, si viene Pancho Ibáñez de fondo de un quilombo, hacer como un colchón de sintetizadores y que Pancho Ibáñez hable arriba. Claro. O sea, que tenga una lógica la música, la publicidad. Sí, como la publicidad de Multimint. Eso, claro. Esa es una publicidad para Aspen. Sí, claro. Ta-na-na, ta-na-na. Bueno, y entonces de repente está Coto, porque hay sí, en Aspen, y sí, es de fondo hay como un, no sé, Bersuit, un semi-Bersuit. Claro. Que no, y eso te mata. Y sí. Te saca, de hecho, te saca el clima. Sí, claro. Viste que hay gente que ponele, están subidos a YouTube horas de Aspen, de sí, FM sí. Horizonte. Ah, Horizonte, sí. Muchas horas de FM Horizonte. Que es más balada. Bueno, Aspen Night es balada. Bien. Yo lo sigo escuchando. Lo que pasa a mí lo que no me gusta de Aspen que a veces quiere ponerte, te pone un Coldplay, te pone un... Sí, hay que... Que son los nuevos, ¿no? Hay que empezar a poner ya... Los Chili Peppers. Es la cola, claro, y sí. Desde One Hot Minute. Claro, sí, no, California. Pero hay, claro, hay una cola de gente que yo la vez pregunté y es la cola para entrar a Aspen. Claro. Que estaban los Red Hot Chili Peppers, estaban. Hay gente de acá también. Sí, pasate, ¿cómo tiene que hacer? Pero, tiene que engañar al dueño. Y se hacen como que son de allá. Yo te voy a recomendar, porque la otra vez esto estaba acá, yo te recomiendo cosas cortitas que disparan otras cosas. La otra vez estuvimos hablando, y si no hablamos, bueno, hagan de cuenta que esto que hablamos. De Seinfeld, ¿no? De Seinfeld, lo de los autos, ¿no? De esto que hace, esto de sí, comedia. Que es, me da mucha lástima. Dos millonarios yendo. No, realmente da lástima. Y hasta él está falso. Se ríe, re falso. Sí, sí. Todo. Entonces, en base de esto, miré a un tipo que se llama Norm Macdonald, que en Netflix hay como un late night de él, uh-huh, y un stand-up. Y es muy bueno, es un tipo que era guionista en realidad de Saturday Night Live, así, un tipo grande. Y la verdad que, bueno, entonces recomiendo a este tipo, Norm Macdonald, que es un tipo, es despojado, es como un tipo que hace stand-up todo, pero como está de vuelta ya. En realidad, uh-huh, no es que está con, claro, todas, que Seinfeld está con ese, que ya te digo, Seinfeld es como falso. Bueno, él también está de vuelta, lo que pasa es que son dos caminos diferentes, sí, que te llevan. Sí, sí, sí, sí. Porque no tiene ninguna necesidad Seinfeld de hacer eso. No, no está mal la idea. Pero de repente es un fierrero, vos, Seinfeld, viste como... Pero además esa idea la hizo Andy Kuznetsov también. Sí, sí, no, pero más allá de eso, él está falso y está como muy condescendiente, pero te das cuenta cuando, de hecho, cuando en el programa de él van gente de Seinfeld, estuvo sí, Kramer, estuvo la Elaine, y están ellos están re bien y él está como que se ríe, viste, re falso, sí, no sé, una cosa horrible. Eso son muchos años de un microclima donde sí, sos un genio. Y sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, prefiero, la verdad me gustaría que esté como el Diego Seinfeld. Imagínate un stand-up con muchos E en el medio. Claro. Una cosa así, que esté, no sé, que le haya pegado por otro lado. Pero no, le pegó para estar chupamedia, malísimo. Alguien, es una celebrity que quiere caerle bien a todo el mundo. Sí, exacto, sí, es eso. Bueno, Norm Macdonald. Como si fuera acá. ¿Quién? Arturo Puig. Si Arturo Puig es ramargo. De cae bien a todo el mundo. Sí, no, pero no, Arturo Puig tiene más personalidad que Seinfeld. Si querés podés poner como título del disco. Bueno, Norm Macdonald, recomiendo, tiene un late night que es muy gracioso. Chau, nada, es como, está ahí sentado y es divertido. Es uno de los pocos que me hizo reír realmente. De toda esta camada de stand-up, porque no es histérico. Ahora, ¿vos te ponías a ver stand-up que hay en Netflix? No, vi el programa y después a partir de ahí vi su stand-up. Ah. Y es muy bueno. Y es muy, muy tranquilo el tipo. Que no tiene esa histeria de... ¡Ah! Y es muy, muy gracioso. Uh-huh. Es el tipo gracioso. Hay un programa que es con Letterman, que está muy bueno. Que Letterman se levanta y se va en un momento porque dice... Porque, porque al final él tenía chistes escritos y dice, bueno, leemos uno y uno. Y Letterman dice, yo no puedo creer que estoy haciendo, se va. Pero es muy divertido. Todos son divertidos, pero ¿por qué él es divertido? ¿Te gusta el stand-up? No, y, no, y no, estás en alternativa teatral. Me gusta. Bueno, no, eso, sí, suma, eso, suma por otro. Eso es lo que va, suma por lo que va quedando. Rápido. Mirá que... Sí. Hay una grave denuncia de alguien subiéndose. Es la edad de la denuncia, que el chico denuncia. Sí, después sí, le sí, vuelve más grande. Está bien. Pero ahí va el padre a ver la denuncia del hijo. Está denunciando el hijo mayor, que tendrá, que no sé cuánto tiene, 6 años, 7 años, está denunciando a su hermanita pequeña. Y bueno, y él en este momento Marcos está mediando. Ahí viene, lo llaman de vuelta. Mientras la pequeña se sale con la suya y se está asomando acá. Vení. Con un chupete y se sonríe como diciendo, lo logré. Sí, sí, hola. ¿Quién ganó? ¿Eh? ¿Quién ganó? Pidió otro Nesquik. Sí. Es como los programas de radio que están en la rural, ¿viste? Que está Radio Mitre, entonces claro. Está la nata ahí y hay uno atrás diciéndole, sí, no sé qué cosa, ¿viste? Un cartelito. No, como Gozo, como Ruggeri antes de los partidos que te le gritan cosas de la platea. Claro, de la cabina. Bueno, después vi. Claro, tenemos los plateístas que se dan vuelta y nos dicen, claro. Que fue penal. Sí, sí, sí. Otra cosa rapidita. Hay un documental de una hora de ¿Quién mató a Jam Master Jay? Que es el DJ de Randy MC. ¿Quién lo mató? Es muy gracioso. me encanta esto de Netflix, porque esto representa a Netflix en toda su letra. Termina el documental, digo, si querés adelantar hasta el último, sí. Y decimos, bueno, nunca vamos a saber quién lo mató. O sea, claro. ¿Qué me pones ese título si no me lo da? ¿Quién mató a...? Bla, bla, bla. Es media hora un pseudo documental de Randy MC, sí, o sea. Claro. Y la otra media hora es bueno. Y había gente hablando, cuando la época, no sé. El de Biggie Tupac es lo mismo. Claro. ¿Quién mató a Biggie Tupac? Termina siendo bueno, no vamos a... No sabemos quién mató. Así que bueno. Y mientras tanto, es un mini documental. Claro. Así que bueno, no, una chantada. Digo, si lo quieren ver para saber el caso, no. Así que lo que sí me dio un poco de lástima que matan a Jam Master Jay, lo matan antes que venga el revival donde el tipo podría generar plata de vuelta. Porque se lo matan tipo como que te diga 2002, claro. Por ahí, que todavía Randy MC no había pasado los suficientes claro. Años como para que salgan de gira a estafar gente. Sí. Que es... Que decís, si lo hubiesen hecho, ahora estarían en sí. Todos los Coachella, todas esas porongas, estaría Randy MC. Sí, como revival estaría. Hablando de esto, el otro día estuve paseando por tu barrio. ¿Qué haces paseando por mi barrio? Estuve paseando por tu barrio. Era de noche. Oh, de noche, paseando por tu barrio. ¡Oh, Dios! ¿Qué fui? ¿A Mitos? Me fui a Mitos. Me fui a Mitos y vi que hay un mural de Tupac y un mural de Notorious, de Biggie. Y había uno de... De coso, había uno de Easy E que lo taparon, yo lo tengo. ¿Quién se cree que son? ¿Cómo que se ¿Quién se cree que son? ¿Quién se cree que son? Para, un momento. Sí, ya te llama por tirarle. Bueno, el programa va a quedar, me gusta porque el programa va a quedar medio esquizofrénico. Va a ser unos es medio más Heldrum. Estábamos al final hablando claro, de. Claro, más Heldrum, sí. Lo de Tupac y Biggie, que no hay. No somos cualquiera, somos un barrio unido de afroamericanos. ¿Vamos a un bloque musical ya o estamos para...? O sí, pero el bloque musical que me toca a mí, sí. Quiero decir dos cosas. Vi la película de los Coen, de la balada de Buster Scruggs. Sí. Pero entonces, vos no la viste, mírala. Sí. Tiene lindas canciones, entre ellas la que vamos a pasar ahora, que es la que más me gusta a mí, que es La Mujer Desafortunada. ¿De quién? Acá en la banda de sonido es de Brendan Gleeson, no sé, no importa. Algunas canciones son clásicos. Claro, por eso. Cool Water, está ahí, otras más. Y después vamos a pasar los Watersons haciendo La Doncella del País del Norte. Oh, la ¿no? Mierda. Dedicado a todas las doncellas del País del Norte. Down by the lock. As I was a-walking one morning of late, who should I spy but my own dear comrade, wrapped up in flannel, so hard is his fate. I boldly stepped up to, and kindly did ask him, why are you wrapped in flannel so white? My body is injured and sadly disordered, all by a young woman, my own heart's delight. Oh, had she but told me when she disordered me, had she but told me of it at the time, I might have got salts or pills of white mercury. But now I'm cut down in the height of my prime. Get six pretty maidens to carry my coffin, and six pretty maidens to bear up my pall, and give to each of them bunches of roses, that they may not smell me as they go along. A north country maid up to London has strayed, although with her nature it did not agree. And she's wept and she's sighed, and she's wrung her hands and cried. Oh, I wish once again in the north I could be. Where the oak and the ash and the bonny ivy tree all flourish and bloom in my north country. How sadly I roam and lament my dear home, where lads and lasses are making the hay, where the bells they do ring and the little birds they sing. And the maidens at meadows are pleasant and gay, where the oak and the ash and the bonny ivy tree all flourish and bloom in my north country. Well, I bet if I pleased I could marry with ease, for where bonny lasses are, lovers will come. But the lad that I wed must be north country bred, and must carry me back to my north country home, where the oak and the ash and the bonny ivy tree all flourish and bloom in my north country. Bueno, era la dama desafortunada y por Brendan Gleeson, que no importa quién es, porque el tema era que está en la banda de sonido. No, sí, me importa, pues yo tengo que buscarlo. Cohen, y después eran los Watersons, que son estos que, como acaban de escuchar, todos cantan medio a la vez. Y, unos mocedades de. Son duendes, son los mocedades duendes. Claro. Así se hacían llamar. Qué linda tapa, ¿eh? Sí, haciendo la doncella del país del norte. Marquitos, el otro día estaba mirando. Sí. Y bueno, y me gusta estar viviendo la vejez y la muerte del rock de los 90, ¿no? Ah, es sí. Verlo de esta forma, decís, ¿cómo qué loco? Jamás me hubiese imaginado algunas cosas. Algunas sí. Cosas sí y otras no. Por ejemplo, había un crucero en Inglaterra donde tocaban los Seahorses. O sea, no, obviamente. ¿Seahorses? ¿En serio? Sí, Seahorses sin, obviamente. Sin Squire. Ah, o sea, el cantante. Claro. ¿Ves DJ Set? Que ya tocó acá, ¿ves DJ Set? No tocó acá, vino a bailar nada más. No vino DJ esos dos precios. ¿No? No. Y creo que era tipo Space, no sé qué. Y había una trivia de Britpop que la hacía uno de estas bandas también, bueno, no sé, de una de estas bandas. Los Blutons, ponele. No, los Blutons tocaban también en el gozo. Y yo dije, qué locura. O sea, te vas al crucero y te dan los Blutons. Tocaban, sí, tocaban los Blutons. Tocaba la de Pavo Real. Ah, Eventual Rain Maze. O sea, la parte electrónica también eran todos así. Muy pues, bien. No, era terrible. Pero la trivia de Britpop, me imagino todos los borrachos diciendo, ese es el tema de Hurricane Number One. No, nosotros. Tenemos que ir al crucero. Nos iría bien a nosotros. Sí. Hubo un crucero de Wizard, la verdad que fueron varios de acá. Sí, Y de los Straitjackets también. No, bueno, pero eso sí, pero, bueno. Pero el de Wizard fueron varios acá. Sí. Hubo gente. Periodistas, sí, sí, sí. Sí, yo conozco. Sí, sí, músicos también. Sí. Pero bueno, sí, sí. No sé. Es medio feo igual un crucero. Te estás encerrado ahí. Tenés que leer lo de Foster Wallace, de crucero, que está muy bueno. ¿Cuál? Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Ah, está muy buen título. Sí, es muy bueno. Muy buen título. Bueno, así que dicen, sí, porque te cuenta todo un crucero, viste, el tipo está pasando como el orto todo el tiempo, pero dicen que en la realidad el tipo no salió de su cuarto y inventó todo. Ah, pero ¿quién dice eso, man? Dicen los biógrafos de Foster Wallace. Bueno, sí. Marquitos, tengo películas. ¿Más películas todavía? No, pero estas son películas. ¿Es un programa de cine esto? Sí, no estoy hablando de documentales de tele, cosas. Vi películas que me debía. Va una, en realidad, que me debía. Que mucha gente va a decir que recién ahora la viste. A ver, decir. Vi Slacker. ¿Que recién ahora la viste? Sí, recién ahora la vi. Vi Dazed and Confused, no sé cómo se pronuncia. La vi muchísimo, hace mucho, y no vi Slacker. Y bueno. ¿Qué? ¿Qué tenés para decirme? No, nada, vos te perdiste gran parte de la cultura de los Sí, o sea, y te voy a decir esto. Slacker, está todo bien, me gustó. Obviamente me gustó más que el muerto de Kevin Smith, que me parece más sobrevalorado. Y Clerks, que sí la vi, que me parece una boludez. Me parece que esta por lo menos es un poco más... Tiene cosas buenas, pero no deja de ser... es muy, muy... Bueno, es 90, 1990 clavado y aparte... Sí. Marcó la generación. Es muy yankee, muy hate, muy, muy suburbio. Pero también tiene esa cosa de diálogos todo el tiempo, diálogos de al pedo. Como todo el tiempo esas charlas. Como, bueno, afuera del corte del aire decíamos Tarantino. Me decís, sí, pero Tarantino, primero que no abusa. Siempre lo meten a un lado de las películas, pero no es que abusa, que hace toda una película. Esto es todo la película, es... dos hablando, dos, como aparte, tipo en ese contexto, como medio trash, viste, como tomando el pico una birra, pero filosofando. Si vos de golpe fueras un marciano que claro, llega a la Tierra, y es toda una película. ¿Qué es lo primero que harías? O unos que leen, un poco más intelectuales, pero después a la vez son re nada, es como todo esa. De hecho, ahora está medio de moda eso. Esa cosa como medio intelectual lumpen, ¿viste? Como medio... Nada, eso. Soy intelectual, tomo el pico cerveza en la calle. ¿Por qué no va a poder...? Cultura y cultura. Andate a lavar las patas, ¿sabes qué? Anda a lavarte las patas. ¿Por qué? No, y lo que sí es una generación de haber sido terrible. O sea, tiene que haber muchos más muertos en Estados Unidos. A lo Cobain, digo. No, pero digo, es terrible la depresión de esos pibes. Sí, sí. Es como una cosa... Pero ojo con eso. Sí, ojo, decime. Con eso. Porque la depresión de esos pibes... Sí, no. Digamos, se canalizaba por el lado de la cultura. Sí, sí. O sea, pero no, bueno, es una depresión de verdad. No, ya sé, digo, pero digo que me parece que es como... ellos están tan en pose y tan en personaje que son eso en realidad. Sí. Es como entonces digo, qué loco vivir así. Claro, pero al ser ellos y al tener toda una cultura que los aloja... Sí, digamos, pero es una problema es cuando vos, el problema es cuando vos rompés los lazos con eso. Digo, si vos a uno de estos personajes lo llevás a Manchester en 1989, sí, ahí sí se complica. ¿En qué sentido? Y porque están todos de fiesta y vos vas diciendo, no, pero yo no tengo fiesta. O sea, ahí no, es más disruptivo. Sí. Si vos tenés alrededor toda gente que está en la misma, no es tan disruptivo, pero por más que parezca depresivo. Claro, no, ya sé, lo que veo es como esa cosa de... Bueno, cuando lees hate es eso, es la autodestrucción. Sí. Todo el tiempo, ¿entendés? Sí. Como con una presión que sí tiene Estados Unidos, que es una presión mucho más fuerte de la familia, ¿no? De tener una familia, la casita, el trabajo, y todos estos pibes que no tienen ni familia, ni casita, ni trabajo, o trabajar en un Dunkin' Donuts, y después se reventaban a la noche escabeando. Para mí es la degradación de eso. Vos tenés familia, casita, trabajo, de el pibe con el tipo con la mansión, los 15 autos, el yate y no sé qué. Sí. Después tenés la clásica película de casita de suburbio. Exacto. Y después tenés los de la casa rodante. Claro. Pero en todos se reproduce la misma historia. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que en uno laburás de telemarketer, en otro laburás en un banco y en otro laburás en el banco también, pero sos el dueño. Sí, claro. Y, sí, sí, sí. Pero bueno, la cosa. Pero lo que tiene de Estados Unidos es que también hay como una zona de marginalidad que es inmensa, porque es mucha gente que viene a Estados Unidos. Eso también de la cantidad de gente que vive. Bueno, acá entre toda esta cosa real de adolescente o post, ¿no? Post, sí. Gente de más de 30 años, te diría. Claro. Ya no hay. Muestran gente ya. Viste, un chabón medio loco que atropella a un tipo. O sea, ya hay los que son como los asesinos seriales. También esos chabones están encerrados con una escopeta y prendiendo velas. Sí. Es decir, es todo parte también de esa cultura. O sea, es medio raro porque uno no deja de... Yo creo que hasta que no lo ves, pensás que sigue siendo... Pero después decís, che, no, esto es así. Hay gente que vive así. Y sí. ¿Viste cuando vimos ese documental en Mar del Plata? Es, che, es posta esto, ¿no es? Claro. Uno cree que todavía sigue creyendo que es un cómic o que es un coso. No, y es posta. Sí. O sea, así que... Es un pueblo en el medio de la... Sí, que es lo más natural. Y los vínculos se reproducen todo el tiempo. Y lo loco es que tienen todo... A la vez tienen una belleza de cosas. Por ejemplo, los pibes en 15 minutos en el auto se van a un lago re lindo. Claro. Porque encima eso es lo que tiene Estados Unidos, que tiene... Es como tiene todos los climas Estados Unidos. No, bueno, aparte. Pero digo que tiene esa cosa como que si vos podés tener un centro con disquerías, todo, pero de fondo de montañas. Sí. Viste, como que cada centro se pone las pilas, ¿no? Es que es, viste, como todos tienen su centro posta. Entonces es raro, porque viven un poco de ciudad, pero en el campo. Así que bueno, de vuelta, Gigi Allen viene acá. Así que... Bueno, vi Slacker. Y después otra que le voy a hablar después del bloque musical. Dale. Bien arriba este bloque musical. Bien. Some time ago, the rockabilly island, the way he laid down a beat. He just won't stop, he sure can't rock, and the sound is really neat. So I stole on down to the local dance, see what I can see. He had a lopsided smile in his own little style. He ain't like you and me. Rockabilly Idol, sing me a song. Rockabilly Idol, he's real gone. Those reds had real good cat, singing loud and singing it long. Now things are getting cool for the Rockabilly Idol. He's beginning to make a name. He's got his hair combed back, he's on black shellac. He owns a heart in every day. I saw the kid on TV last night. Really laying it down. He's cool for sure. He's on a U.S. tour, but doing that in every town. Rockabilly Idol, sing me a song. Rockabilly Idol, he's real gone. Bones red sad, real good cat. Singing loud, I'm singing it long. Rock on, boy. Now everything's cool for the Rockabilly Idol. To the record shop, a real gone guy, you know why, the music just never stops. What happens now to the youngsters here, oh no one seems to know. He goes on and on, rocking along, oh won't you watch that kid get go. Rockabilly Idol, sing me a song. Rockabilly Idol, he's real gone. Rose Red Sack, real good cat, singing it loud, singing it loud. Rock! A real gone guy, you know why, the music just never stops. What happens now to the young kid's hero, no one seems to know. He goes all and on, rocking along, won't you watch that cool cat go. Rockabilly Idol, sing me a song. Rockabilly Idol, he's real gone. Knows where it's at, real cool cat, singing it loud, singing it long. Let her dance, let her dance. Yeah, baby. Era primero Levy and the Rockets haciendo Rockabilly Idol. Mirá qué título, el ídolo Rockabilly. Que Levy solamente tiene un, como Levy and the Rockets, solamente tiene singles. Uh-huh. Y hay una grabación en la tele que es muy buena, que el contrabajista se sube arriba del contrabajo. Ya está totalmente loco. Arriba del contrabajo y le... Ah. Así que de la locura. Y después era Bobby Fuller, que muchos dicen que lo mataron. Epa. Hay un documental en Netflix. ¿Quién mató? Y sí, haciendo... Porque no vamos a pasar a I Fuck the Love, que es lo de todo el mundo... que los Clash se está enojando porque sí lo puede ser el fan de los Clash. No, el tema es Let Her Dance. Bien, déjala bailar. Así que bueno, ese fue mi bloque musical. Bien, ¿qué tenés ahí? No, mira, hoy hubo un debate en las redes sociales. ¿Vos sos el encargado de redes? Sí. Bueno, para que tengo una cortina. Sí, dale. Redes sociales. Si querés imagen, tenés Instagram. Redes sociales. Sí. Si sos ingenioso, tenés Twitter. Redes sociales. Si tenés una familia, tenés Facebook. Redes sociales. Si no tenés nada que decir, no te saques ninguna. Redes sociales. Pero querés tener todas. Redes sociales. Entonces son todas boludeces lo que ponés. Redes sociales. Bien. Sí. Armé una polémica en redes sociales. Yo soy, el community manager de mí mismo. Sí. Así va a ser mi biografía. Cuando muera, voy a escribir un libro. ¿Cómo cuando muera? Voy a tener una tabla Ouija. Sí. Que se va a llamar el community manager de mí mismo. Sí. Lo que planteé mientras de fondo. Momento. Es música experimental. Sí, pero para hablar de. Me parece que está. Está destruyendo un juego nuevo. Sí. Me gusta. No. Pimbun de verano, el parador. Desde el mundo del juguete. Bueno, me decías, ¿qué conflicto armaste en redes sociales? Instalé una polémica, porque me acordé de... tuve así como una nostalgia de la CICE, cuando era... Viste, entre semana íbamos a bailar y nos quedamos hasta la madrugada, después íbamos todos dormidos. Sí. A trabajar el otro día, pero movíamos el cuerpo al ritmo de la cumbia. Sí. Y me acordaba cuando yo vi, vos ya después lo viste mil veces, pero nada más gratis la primera vez. Ah, que no. Fue como MC5 en el 68, dije yo. Sí, sí. ¿En Twitter lo dijiste? En Twitter. Ah. Dije que fue como MC5 en el 68 tirando molotovs. Sí. Por ahí exageré un poco, pero bueno, fue la sensación que yo tuve ahí. Y hablaba de esto, de que veníamos, viste, que en el rock, la polémica que instalé, básicamente, sí, no sé dónde vas. Es la siguiente, que la cumbia es una música que te toca el cuerpo y que el rock no te toca el cuerpo. Sí. ¿Para qué? Qué polémica, claro. ¿Para qué? Pero claro. Ah, vos decís eso y yo que bailo con los Stone y yo que bailo con Rage Against the Machine, me llegaron a decir. Bueno, sí. Y que yo decía, bueno, si vos bailás con alguien que te grita, ya es otro problema. Sí, no, bueno, pues eso ya es otro. Pero lo que yo quería decir con esto, y aprovecho este espacio que vos me estás dando acá en tu programa para poder expresarlo. Sí, porque estaba gente conocida que conocemos, sí, que hace música con jueguitos, voy a decir eso. Sí, más, ya está, ¿no? Ya sabemos todo. Me... Decir, y el pogo no toca el cuerpo, digo, pero yo no estoy hablando de que es como una metáfora, digo. En realidad es que cuando uno escucha cumbia o se pone cumbia y no está escuchando cumbia habitualmente, claro, y de golpe aparece, es como que el cuerpo se mueve un poquito. Sí. Vos no estás escuchando rock y aparece quien quieras, cuando yo después decía, y el rock and roll, me acordé por esto. Claro. Y el rock and roll nació como una cosa de baile, pero la rock and roll, estamos hablando de rockabilly con un tipo con un contrabajo, claro, bailando, que sí tiene ritmo y te hace mover la patita. Yo, viste, estaba hablando de esto, Led Zeppelin, ponele. Claro, bueno, pero eso o Wizard, o los Pixies, si querés. Estaba saliendo una polémica muy fuerte. No, yo no nombré a esto, pero digo, posta, yo pongo un disco de los Pixies, te puede gustar, por ahí cantar, te vas a acordar algo del tema, todo, pero tu cuerpo sigue. ¿Y por qué tiene sigue que, en la y vos, suya? ¿Y por qué el cuerpo lo pones como algo...? Me parece valioso eso, porque me parece... Ah, ahora sos la cultura del cuerpo. No, soy la cultura del cuerpo, obviamente. Sí. Porque me parece valioso ese nivel de de eficacia de la cumbia y de otras músicas también, ¿eh? No solamente sí, sí, sí. De la cumbia. No, lo que pasa es un país muy cumbiero. Pero, y que no lo tiene el rock, que es como más cerebral para mi gusto. Sí. Es como que el rock lo disfrutás desde otros lugares. Y otra cosa es... Pero el rock es tan amplio, Marco. Pero por eso, sí, sí, sí, es que yo hablaba de... Claro. De la amplitud, porque después me decís, bueno, y el funk, pero el funk es funk, no es Wizard. No, claro. Entonces, bueno, nada, decía eso. Y lo que tiene es que... ¿Qué pedo? Es que son pedo, son, ¿sí?, polémicas. Sí. Pero igual sí, está bueno que son polémicas. Son polémicas que duran... Twitter dura Twitter, 15 claro. segundos, sí. Ya se olvidó todo el mundo. De hecho, ahora yo estoy diciendo esto y ya todo el mundo se olvidó. Sí. Encerrarnos. Se encarga de encerrarnos. Ahora vamos a... Bueno, ahora vamos a regular, vamos a regular eso. Ahí va de vuelta. Ahí va de vuelta. Esta vez va a haber revuelta, me parece. A ver, me parece que lo mejor es que sus hijos tengan Twitter para que se puedan canalizar todas estas cosas ahí y no con lo físico. Ahí pasó Marcos con una toalla. Vamos a ver qué nos dice cuando sale del cuarto. Están pidiendo ropa. Están pidiendo ropa, están pidiendo alimentos. Están pidiendo... Sí. Bien. Bueno, esa fue tu... Eso hiciste. Sí, claro, bueno, como para... También instalaste quilombo con lo de Black Mirror también, eso lo vi. ¿Qué hice yo? No sé, pero... No, yo lo que hice fue que dije que estaba de acuerdo con lo que había escrito Calori. Sí, pero le saltaron al cuello, es increíble. Y sí, la gente... Con tal de saltar al cuello de alguien, sí. Se ponen a favor de Netflix. ¿En cualquier momento van a defender que...? No vas a... Pero... ¿Con qué momento vas a decir, llegas a decir, che, la comida de McDonald's está cada vez más chota? Y... Te van a saltar a defender a McDonald's con tal de saltar el cuello a alguien. Claro. ¿Qué pasa? ¿Querés decir algo? A ver, por favor. ¿Qué opinás? ¿Qué querés decir? Mami. ¿Mami? ¿Mami? ¿O qué? No, babi. ¿Babi? ¿Chocopar? ¿Babi, chocopar? ¿Mami? ¿Mami? ¿Mani? ¿Mami? ¿Mami? Bueno. Así que bueno, Sí, igual es polémico, porque el rock es tan amplio. Vos seguís hablando del rock, Marcos, ¿sí? No, no, pero ahí a ver, yo hablé de rock y toda la gente también me dijo lo mismo. Me entendió de lo que estaba hablando. Sí, bueno, pero qué sé yo, por ejemplo, el rock bailable de la época de Nueva York, de que era el rock medio disco, Bush Tetras, y eso es recontra, te genera algo. A Certain Ratio, todas esas cosas que eran más medias... Más o menos te genera. No, liquid. Más o menos. Dejate joder, anda la más pata. Más o menos. Cuanto mucho movés una pata. Una no. pata. No es esta cosa visceral. No. Bueno, pero la cumbia es otra cosa. Que aparece... O sea... Pero a mí, yo me voy... Ponés dos segundos de Oh Jesús. Bueno, sí. Y bueno. Pero eso a eso me refiero. Pero eso tampoco es como comparar música jamaiquina con... Con música industrial. Yo dije que, bueno, claro, ahí tenés. Es lo mismo. Rammstein no te genera nada. Sí. Pero León Santafesino te sube después de Rammstein. Pero por eso. Pero bueno, es otra cosa, su preferencia. Se incendia el tipo, se prende fuego, sí. Todo. Se baja todo prendido fuego. Sube. Sube Leo. Sube Leo y te dice. Mira para el costado. Oh Jesús, dice. Oh Jesús, y ya está. No, qué lindo. Sí, la verdad que. No, tenés razón, obviamente. Pero... Gracias. Quería decir eso. Te agradezco el espacio, sí, ¿eh? Sí. Bueno, voy a ver si puedo instalar nuevas polémicas en las redes sociales para que en el próximo programa las podamos charlar. Sí, porque al final no me estás dando mucho. No me diste tanta polémica. Y te di esa polémica. Yo defendí eso y la gente defendió lo otro. Las polémicas hoy en día son así. Sí, no. Polémica. El último disco de Sonny Wood es una cagada. Está buenísimo, lo mejor del mundo. Fin de la polémica. Sí. Es lo mejor que hicieron estos 20 años. Y sí. Hace un año, cuando sacó el otro, dijo lo mismo. Sí. Marquitos, ¿tenés algo más? ¿Tenés un bloque más? ¿Qué es la vida de ahora que lo nombramos? ¿De Thurston? De Thurston. No sé, pero Liz Reinaldo vino muy seguido, me huele a novia argentina. ¿Y la otra, King? Sacó el libro. Saca libros, para mí se va a dedicar a galería de arte y saca libros. Bien. Y Pete Chile, el baterista, el sesionista, viste, sí. Acá vino como tres veces, vino con el chabón con el de Rejo Spinter, claro. Vino con el de Harmonia, con Michael Rotter, vino, así que, sesionista. Está bien. Marquitos, ¿tenés algo más? ¿Vos tenés algún bloque más o ya estás? No, ya estoy. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo. Ah, antes, la otra peli que vi. Sí. Porque vuelvo. Y esta me gustó, ¿eh? Me gustó y me enganché y me gustó. Y me pareció que está buena. La música es muy linda y el clima de la película, Safe, de el tipo este. Ah, recién lo tenía, ya me lo olvidé. Qué mal eso, ¿eh? No, es que sí, es que todo esto. Y Marco, me entrecortaste el programa, yo sí, no. Bueno. Del tipo este, el de Velvet Goldmine, ¿cómo se llama? Ah, sí. ¿Viste? El de Velvet Goldmine. No, pero ¿cómo se llama la no puta sé, madre? Vos tenés el Dale, vos tenés un celular más rápido. Ay, la reputa madre. Lo tengo acá, me lo acordaba. ¿Cómo se llama? Me lo acordaba, ¿eh? Ahí lo voy a buscar, Marquitos. Ya estamos llegando. Ahí está. La puta madre, si me lo decís y me voy a acordar. Y sí, obvio. No, bueno, pero... Pasa. Ah, pero es re lento este celular. Bueno, ¿no? ahí va. Ahí lo tenés. Dale, director. Todd Hines, ahí está la reputa madre. Yo había hablado de Poison, que había cosas que me gustaron, cosas que no. Pero esta me encantó, Safe. Fíjate que si ya que estás ahí, creo que es el. Ah, sí. El... 19 películas, Todd Hines. Sí, creo que es como una de las primeras que hizo. Está buenísima, se trata de la mina es conocida, es la mina que actúa 1995. Y está como ambientada en los 80 en Los Ángeles. La mina es la que está en la película, que es re famosa, la mina que estaba en la película de Cronenberg, la última, que hace como de gato de Hollywood ya en decadencia. Es esa mina, es reconocida. Bueno. Y nada, hace como de una mina millonaria, con el marido, todo así, y empieza a tener como fobias, empieza a ir a lugares, ¿viste? Donde dice, no, todo contaminado, ¿viste? Como medio New Age, todo así, hasta que viendo en la tele... Esa. Hasta que en la tele ve como un lugar que es, dice, vos estás con... Sentís como que todo la intoxica, ¿viste? Sí. Ese libro que le pasa a la gente de plata que empieza ya a querer la pureza. Claro, y va como... Y eso es muy de Estados Unidos también, de lugares ahí que son... medio secta, claro. O sea, entonces va a un lugar que es la montaña y cuando llega en el taxi ya viene una mina, le dice, saca el taxi, ya empieza bien, y ahí adentro toda una buena onda tensa. Claro, se llama safe, ¿no? El lugar seguro. Claro, y está muy buena porque el tono, me encantó, hay cosas que el Todd, acá ahora que se me acordó el nombre, te va tirando a poco las cosas, y tampoco es que te tira, pero por ejemplo, están hablando... así, viste, como en un descampado así, y en eso atrás aparece un tipo medio, todo con capucha rengueando, sí. Dice, él está así porque ya no habla con nadie porque está, lo contamina, pero te lo ponen así, claro, como a cuenta gotas te ponen las cosas de como, no, sí. No te lo da y te explica, sí, sí, sí, entonces sí. Eso me encanta porque viste la sutileza que es lo que hace falta, ¿no? Es como que últimamente si fuera de ahora la película está te explica 2 horas quién es eso y todo. Así que Safe, la recomiendo mucho. Bien. De Todd Hines. Buenísimo. Y bueno, y para despedirnos... ¿Querés decir algo, Antonio? ¿Querés decir algo? Bueno. ¿No? Para despedirnos, en este tiempo se nos fue Pete Shilley. Sí, claro. Entonces dije, bueno, vamos a pasar de vuelta, que pasamos una vez, esa cosa que hizo Pete Shilley con Sally Smith, la chica de Mekons, sí. Que esa cosa experimental que hizo, sí. Que es Pete Shilley en los sintetizador, Sally Smith... con una voz lírica y la esposa de Tony Wilson. Todos juntos ahí grabando este disco, que es un disco de ella, ¿no? De la chica de los Mekons solista. Así que ahí nos vamos con este discazo. Bien, buenísimo. Nos vemos la semana próxima. Que viene. Sí, no, vamos a empezar solo más allí un verano. Hey, hey.